Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Pará, Mariela, pará. No, pero yo... ¿Sabés cómo te extrañaba, loco? Obvio, bueno, pero vine. Todo bien con el teléfono, pero te extrañaba. No, vine porque tengo varias cosas que hacer. Entonces, viste, no me gusta venirme de Seiza. Me encanta estar allá. Y acá me quedo sin casa. ¿Sos ahora como Perón? Sí, sí, como... Y ahora, pero al revés. Me voy al cine. ¿Ahora te vas al cine? No, en general, porque, por ejemplo, vengo acá y después tengo una cosa que hacer a las 5. Y si se me armó un bache, me voy al cine. ¿Qué vas a ver? Cualquier cosa. Ah, ayer bueno. Fui a ver una, que el tamaño de la esperanza, no me acuerdo, es el libro de Borges. Algo vinculado a la esperanza, una película finlandesa buenísima. Y encima pagué 50 mangos, porque es este... Pero no sos jubilado. No, pero es mitad de precio, no, estoy ansioso por ser jubilado. ¿En serio? Y sí, para que en Coto te hacen descuento, ¿entendés? En Coto también tiene un arsenal de guerra, ¿viste? ¿Cómo un arsenal de guerra? Mañana vamos a hablar de eso, no te preocupes. ¿En serio? Acá en La Mar en Coche, sí, con Diego Genú. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué eso? Después te cuento. Bueno, dale, sí. Básicamente tenía un arsenal de guerra escondido en un depósito de Coto. ¿Los de Coto? Los de Coto, pero Alfredo. No serían otras cosas, por ahí eran palos de escoba, man. ¿Viste que por ahí invierten en palos de escoba? Bife de costilla. ¿Vos sabés que yo me acuerdo cuando Coto arrancó? Porque no había muchos Coto, y había una en Chiclana y Avenida La Plata, que la gente, yo vivía 10 cuadras, no, un poco menos, 6 cuadras de ahí. 6 cuadras en un barrio de ese otro barrio. Sí. Digamos, una esquina, otra esquina es otro lado, ¿viste? Y 6 cuadras es un montón. Y la gente iba a comprar a lo de Coto y era un precio irrisorio. Y lo que decían era esto. No me olvido más. La carne picada, decían, es de... Apaga el teléfono. No es de vaca. Es de... ¿Cómo se llama? De toro. Carne picada de toro. Epa. Y yo me alucinaba... Porque a mí me parecía que te daba más energía la carne de toro como la espinaca. Tipo Popeye. Sí, viste que son cosas... Porque uno no tiene la relación entre la comida y el bienestar del cuerpo. Ahora hay una cosa que se llama, no sé qué, ortomolecular. ¿Ortomolecular? Sí, ortomolecular, que tiene que ver con... Eso me dijo son colas pequeñas. No. Me dijo un amigo que vos, por ejemplo... Yo como queso a la mañana. Sí, bueno, ya sé. ¿Qué hace el queso? Yo qué sé qué hace el queso. Corta, el queso corta, eso te quiero explicar. No, bueno, hace años que te quiero decir que vos comes queso a la mañana porque el queso interrumpe eso que vos nos enseñaste, que está todo junto cuando nos levantamos. Ah, puede ser. Ah, te arma un paréntesis, sí. Corta, ¿viste? Vos sí, te levantás y tenés toda tu vida junta. Sí, está todo junto. Los y el problemas, queso, lo que tenés que hacer ayuda en un día. Sí, está bien eso. Y el queso lo que hace es el queso es amable divisor. Para eso, sí, porque es como la leche, pero otra cosa. Bueno, pero entonces, ¿qué hace el queso en mis células? Yo qué sé. Bueno, mi amigo... que es uno que vive en el sur y que se va afuera y qué sé yo, él está con una chica que es endocrinóloga y lo metió en ese asunto de lo ortomolecular. Y, no sé, tiene una palabra antes, pero no sé si... Proto. Investigación ortomolecular o comida ortomolecular, no. Comida ortomolecular creo que es. Entonces vos sabés, suponete, decís, bueno, me comí una espinaca. Bueno, esto me hace bien porque hace tal cosa en mis células. Bueno, yo le dije, loco, entras en una paranoia tremenda, no te alcanza el diccionario para eso. Igual está bien, ¿no? Porque es como buscar la comida que va bien con uno. Bueno, tal cual, y la que te hace bien, porque hay comida que te hace bien, otra que, qué sé yo, si sos celíaco te hace mal la harina, sí. Trigo. Bueno, entonces, esto es como, más o menos como lo mismo, como si cada célula tuviera una cierta lógica. Ahora elimina un poco el placer de la alimentación, ¿no? Porque únicamente estás buscando lo que se combina bien para tu salud y bueno, no, che, loco, me tenté con eso y punto. Bueno, yo tenía otra persona que conocía que decía, yo no como, me alimento. Decía no. Eso. Sí, no, no sé. La comida es cultural. Pero eso yo te hablo, ¿sabes qué? Año 78, no lo podías creer eso. En el año 79, en esa época, teníamos otros problemas más que la alimentación. Y él no comía, él no le ponía aderezo a la lechuga. ¿Y qué aderezo se le vas la a comer? No, ¿y qué sé yo? Ah, aceite. Sí, aceite, vinagre. Eso se llama alineo ahora. Alinear, sí. Sí, alineo. ¿Viste? No está alineada la ensalada todavía. Sí. Y llévala al automóvil club, ¿viste? Bueno. Alineación y balance. Y entonces el alineo, este no le ponía nada. Decía, no, por eso decía, yo no como, me alimento. Porque la comida tenía que ver con el placer. Y para mí es efectivamente placer la comida. No, digo, no puedo pensar en que... Por ejemplo, toda esta batalla que están llevando adelante un montón de tipos horribles en contra de la harina. Sí. Yo No, yo no lo puedo creer. Digo, hay una civilización como la italiana, que viene del Imperio Romano, que han sido recontrapoderosos, que fueron dueños del mundo y que comen pasta todos los días. Y nosotros los judíos con el matzo en la espalda, ¿qué vamos a hacer? Totalmente, ¿me entendés? Pero vos te das cuenta que el tema de la cientificidad de los alimentos atenta contra cualquier religión y contra cualquier principio tradicional. Sí. Digo, ¿cómo? Vos vas a Italia. Ok, que, ay, no como pasta porque la pasta hace mal. Tenés que comer, no sé, soja. Bueno, soja, loco, soja, ¿entendés? No, igual los que te critican la harina también te mandan a guardar la soja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué comen los que critican la harina? No sé, si hay alguien escuchando que tiene una crítica a la harina, que nos cuente cómo se alimenta. Yo creo que legumbres, verduras, fruta, todo eso está todo bien. Pero ¿y cómo haces una pizza de legumbres? ¿Hacés? Pero ¿sabes por qué la comida es cultural, al menos para mí? Porque, por ejemplo, hoy a la noche me invitó a ver el partido de Argentina. ¿Quién? Agustín Valle. Sí. Amigo de esta casa. Con Diego Stulwar, sí, nuestro columnista. Y con el ruso Skolnik del colectivo Situación. Sí. Uy, van a hablar, ya me imagino. No, yo voy a ver el partido de fútbol. No, pero viste que va a haber algunos comentarios. Sí, van a hablar de... Va a haber algunos comentarios. Sí, de Lesiano. Es que claro, de viste. Pues ya me imagino. ¿Cómo se derrama ese lateral? Sí, no, ¿qué derrame? Uy, desbordó, chico. Está desbordando. Bueno, viste, Di María es puro rizoma. Claro, ¿viste? Es rizomático. Es rizomático. Es decir, no, loco, es para allá el arco. Bueno, sí, puede ser que haya comentarios así, pero yo ya estoy disfrutando de esa comida. Sí. Y no puedo pensar únicamente en que me voy a alimentar. Además, si cocina Valle cocina bárbaro. Bueno, espectacular. Yo ya estoy disfrutando de eso, ¿entendés? Y ahí es totalmente cultural. Sí, no, totalmente. Sí, yo también veo el partido con amigos y comemos muy bien, y durante mucho tiempo los partidos, por ejemplo, jugábamos con Uruguay y comprábamos, no sé, choto uruguayo. Ah, mira. Sí, comíamos de acuerdo a los regímenes de cada uno de los países con los que jugábamos. Muy bien eso. Era una cosa, pero después se perdió, a la tercera o cuarta vez ya se perdió, porque, viste, no había paciencia para eso. Y se pide pizza que tiene harina blanca, un problema. No, nosotros comemos, sí, sándwiches de miga, qué sé yo, ese tipo de cosas. Más o menos armamos una partusa de ese estilo. Igual el partido, yo me aburro con los partidos, ¿te dije eso? Y a veces pasa, sí. No, a mí me gustan los partidos aburridos en la cancha. Ah, un 0-0 clavado entre Ferro y Platense, como cancha, decía la canción. Sí, es la de Baglietto. A mí me encanta el partido en la cancha porque es una relación de fuerza, son dos ejércitos peleándose y entonces ves todo. La televisión te da un cuadro muy, muy chiquito. A mí lo que me gusta mucho son los comentarios, me parece que hay mucha creatividad popular, además de mucho machismo y todo eso, pero hay mucha creatividad popular ahí en la cancha, en los comentarios de la popular o de la platea. Sí, también. Eso es muy lindo. En Argentino Junior hay unos personajes hermosos. Hay uno que dirige a la par de los técnicos, sí, que acomoda a los jugadores, el tipo está convencido que lo están escuchando a él y no al gringo Heinze. Sí. Estuvo todos los partidos de la B acomodando jugadores en la cancha. ¡Tres! ¡Venite para acá! ¡Tres! Le decía, ¡vos, abrite! Y bueno, esa creatividad se expresó muy bien en la vuelta que estábamos jugando con un equipo chico que no recuerdo, de la B, tan chico que, mira, no sé ni quiénes eran. Y en un momento se lesiona el 9 de ellos. Sí. Y uno de argentinos que se estaba agarrando el tobillo le dice, ¿qué te pasa, loco? Levantate. ¿Estás preocupado porque mañana no vas a poder pisar el embriague del remis? Es agresivo, pero es bueno. Yo una vuelta estaba jugando a San Lorenzo Boca y había un tipo de al lado que lo reputeaba a Gago. Y su máxima expresión fue, Gago, te secaste el pelo con secador, maricón. Yo escuché la otra, al Cholo Simeone cuando era técnico de Estudiantes. Uno de Argentinos, el Estudiante estaba puntero y Argentinos le hace un gol. 1-0, se pone Argentinos arriba. Simeone sale, empieza a caminar, toda la gesticulación de estoy preocupado. Baja uno corriendo de la tribuna, se pega al alambrado y le grita, ¿estás pensando, Simeone, la puta que te parió? El karma de pensar, ¿eh? Sí, había una bandera que San Lorenzo le puso a Huracán, que para mí es paradigmática, que es el ingenio y además el vacío de lo que es capaz cualquiera, que es Huracán nunca una avalancha. Porque no tienen gente, ¿entendés? Sí, es muy bueno. Es buenísimo, porque supone un montón de otras cosas. Bueno, así que, pero para mí es una fiesta la comida, ¿sí? Y sin embargo, hay gente que no. No me gusta mucho cocinar a la mañana. Hoy me tocó cocinar a la mañana. Mm. Y porque, viste, te llena la casa de un aroma que es insoportable. Prefiero, sí, no es para esa hora. No, prefiero el café y ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, pará, estamos hablando de fútbol y me interesa porque tiene que ver con la filosofía y la fenomenología de la vida cotidiana. Sampaoli, un tipo que en principio va a parecer interesante. Me gustó lo de Sampaoli que dijo la siguiente frase. Cuando no sé qué hacer con un equipo, leo a Perón. Es extraordinario. Yo llegué a la conclusión de que Perón, la única guerra que hizo como militar fue la resistencia. Después, un día, si querés, hablamos de eso. Ajá. Sí, que una cosa bastante... Leyendo algunas cosas de los años 50 y pico, 58, 60, por ese periodo, de las cosas que Perón escribía, un libro bastante interesante vinculado a una... a una biblioteca Hoover que está en Estados Unidos y que tiene un montón de cartas y mucho material vinculado a Perón. Uh-huh. No sé cómo lo rescataron, de dónde salió, lo habrán vendido, qué sé yo, en algún momento, y lo tiene, creo que la Universidad de Stanford. Y bueno, y ahí hay muchos datos que no se conocían, qué sé yo, cartas a Otalagano, cartas a distintos tipos, ¿viste? La izquierda y la derecha, por todos lados iba el loco. Y entonces lees eso y parece una estrategia militar. Ahí te das cuenta que Perón era militar, porque el tipo está pensando en comandos, en esto, en organización, ¿viste? Todo un pensamiento que tiene que ver con una instancia de terreno, de campo, y en ese campo llevar adelante eso. Bueno, eso no sé por qué venía el asunto. Por San Paoli. Ah, por San Paoli, porque el tipo dijo eso, a mí me resultó muy simpático, porque no me imagino cómo puede llegar a ser... que ¿cómo traduce algo de Perón a la cancha? Yo cuando no tengo el título para un artículo lo llamo a un amigo que es poeta y él me dice, y lee poesía, porque eso te da los títulos. Ah, en una época vos sabés que había un sitio en internet muy bueno para ponerle títulos a las tesis, que te combinaba cosas así, sí, y te quedaba el título de tu tesis, medio aleatoriamente. A mí me parece que el técnico lo único que hace es... digamos, para mí la virtud del técnico es que el equipo no pierda, no que gane. Que gane es otro asunto. Bastante conservador lo que estás diciendo. Sí, porque me... No, pero digo... Sí, yo soy conservador en el fútbol. No solamente en el fútbol, pero... pero me parece que el técnico no puede hacer que un equipo gane. Puede hacer que un equipo no pierda, pero... qué sé yo, yo veo el caso de Bielsa, ¿no? Bielsa yo es un tipo que yo admiro mucho como técnico, bueno... Y digo, mira este tipo, y no pudo ganar. ¿Por qué no pudo ganar? Porque no sabes cómo se... Porque está lleno de azar el fútbol. Primero porque la pelota es redonda, ese es el gran problema. En serio, si la pelota fuese como un cuadrado, la pelota se detiene, vos podés administrar... El cuadrado es mucho más racionalidad... Pero es estás mucho jugando más... a la general en vez del fútbol. No importa, yo te estoy diciendo el problema que tiene el fútbol es que hay una pelota redonda en un territorio que es plano. Ese es un gran tema. Y entonces... El círculo, que la pelota es un círculo, digamos, es un globo, pero que tiene la forma de un círculo, es una abstracción infinita. O sea, el círculo es, ¿entendés? No termina nunca. Es como vos trazas un círculo y ¿dónde empieza y dónde termina? En ningún lado. Entonces el fútbol tiene eso. Entonces vos, ¿qué podés hacer? Podés evitar. Evitar quiere decir tomar una cierta distancia con eso que tenés ahí, que es la pelota. Aparte, la pelota le afecta demasiado el entorno, ¿no? Si llueve va de otra manera, sí. Si hay viento la pelota no dobla, todas las cosas, ¿no? Y estas pelotas que hay ahora, que son las pelotas que parecen livianas, que no lo son tanto para los pies de la gente más grande, pero como yo, pero son más, mucho más livianas, se desplazan, van en el aire, ¿viste? Si la pelota va fuerte, quiere decir que la pelota va sin dar vueltas. Ajá. Cuando vos ves que un tiro sale, la pelota sale recta, eso sí. Porque va con una potencia bárbara. Y ahora, eso que iba con una dirección fuerte se mueve un poco. ¿Viste? El viboreo, ¿viste? Sí, es que eso fue el sindicato de arqueros puso el grito en el cielo. Yo creo que es Moyano, porque es muy parecido a los camiones de ahora, que son camiones muy rápidos y muy frágiles. Claro. O sea, yo ando mucho por autopista y vos ves camiones a 120. Uh-huh. Y los tipos tiran finitos como si tuviesen un Fiat 600. Sí. Y decís, loco, ¿cómo frenás esto? Tenés que sacar dos paracaídas. Bueno, pero no me quiero ir del fútbol. Entonces, a mí me parece, San Paoli puede hacer que no pierda. Si vos mandás a un equipo a ganar, podés perder. Ahora, si vos mandás a un equipo a no perder, es más fácil eso. Sí. Y me parece que en ese sentido lo que te da la certeza de no perder... te da una cierta homogeneidad psicológica, porque ese me parece que es el otro asunto del fútbol. ¿Cómo es eso? Claro, porque la psicología de los jugadores yo me imagino que debe ser muy frágil, porque depende de meter la pelota dentro de un arco, ¿entendés? Entonces, es raro, que hay que correr, ¿viste? Entonces, claro, los tipos están como en un mambo... donde la victoria y la derrota son límites muy muy cercanos, ¿viste? O sea, perder y ganar está ahí al toque. Y todo medio en un circo romano con toda la gente alrededor tal mirando. Cual, y con un montón de gente que te está o alabando o puteándote en colores en el mismo momento. Entonces, eso hace que el técnico tenga que ser un organizador de la psicología del grupo. Sí. Eso, pero tampoco es garantía, porque, por ejemplo, el Perfumo, Roberto Perfumo, que era un tipo, a mí me encantaba escucharlo a Perfumo, como hablaba, él era un tipo con mucha onda. Él era, había hecho el curso de grupos, no me acuerdo, de psicología de grupos, eso. Sí. Bueno, que eran largos, 4 años, ¿viste? Era una cosa, una rareza, era, ¿viste? Que haya un psicólogo como Perfumo en un equipo de fútbol era una rareza. Y no le fue muy bien a Perfumo con el fútbol. Mm. Jugando sí, pero como técnico no. Lo cual quiere decir tampoco que la organización psicológica... Me parece que es todo eso junto. Sí. O sea, un tipo que tiene un concepto piedra, ¿viste? Un concepto roca que se va a instalar y que le dice a los jugadores, instalémonos en este lado y además componer una unidad de grupo. Sí, a mí lo que me gusta de Perfumo es que tenía la autoestima del líbero, ¿viste? Que el líbero, sí, tiene que tener una autoestima alta. Ah, totalmente. El líbero... Sí, el líbero, porque lo otro... Si el líbero pierde... Es lo otro que sigue, es que te pegan un tiro. Claro. ¿Entendés? Porque el libro es un tipo que puede... Si se le va al delantero, lo puede descuartizar, no tiene ningún problema el libro. Y además transversal, ¿no? O sea, tiene todo el ancho por sí, lo general. Es muy linda la cancha vista desde el libro. A mí me gusta el libro 5. Ajá. Cuando hay un 5 que es libro. Bueno, Mascherano juega eso bastante. Sí, y el que... Palma, que era de Rosario Central, los últimos tiempos jugó de eso, y el Gordo Maradona también. Palma era más un 10. No, es que era un 10. Un 10 jugando de 5 es perfecto. Mm. Porque tiene la cancha... La y no tiene que correr tanto, no tiene que trasladar. Correr es horrible. Sí, no hay que correr tanto. No, correr es horrible, hay que tocar la pelota. Si la que tiene que correr es la pelota, que no sé. Che, Varela, ¿los lentes son para el sol y para la gente que te da asco? No, porque estoy con un poco de resfrío, y a mí cuando hay resfrío me dan ganas de taparme los ojos. Nos vemos el jueves que viene, Varela. 11 de la mañana, 27 minutos. Fenomenología de la vida cotidiana los jueves con Gustavo Varela.